besos. Besos. Siempre me estás regalando besos, nena. Tú siempre me estás regalando amor. Tú siempre quieres arreglar con besos, nena. Son los que me queman.